A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. De la mañana, 6 minutos, hoy ya un poquito cambiaditos de horario, hay que decir, como una hora después de lo que está acostumbrada la gente, pero para estar más tranquilos y tener más tiempo de indagar en el archivo de la juventud, el hoy semanario La Juventud. Me gustó eso de indagar, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Hurgar? No. Hurgar no, porque está bastante bien organizado. Ah, hurgar es cuando es todo... Claro, sí, sí. Pero... Héctor Vicente, buen día. Fijo el horario va a quedar, ¿no? Va a quedar hasta fijo, sí. Clavado, con clavo remachado. Clavado. Una alegría, como siempre, estar acá con esta propuesta, que parece que no, pero programa tras programa va ganando algún oyente más. Sí, claro. Esto del archivo. Y queremos recordar, Emiliano y Daniela, porque también se da, que la gente ve las portadas y quiere conseguir el diario. Claro. El número. Pero como lo decíamos desde el comienzo, no los vendemos porque son parte del archivo. Y son poquitos, además. Claro. Son poquitos, claro, que guardamos de cada ejemplar. Pero siempre se puede resolver, o fotocopiando, o en fin. Hoy. ¿Y si alguien quiere hacer eso, cómo puede? Si alguien quiere una fotocopia o una foto, ¿cómo puede? Se contacta al 097-326-134 o 2924-7971. 2924-7971. Y en esos dos números también se puede suscribir. Hoy trajimos ejemplares del año 2012, del año 2015 y del año 2013. Esta portada que vamos a mostrar ahora, ya te voy adelantando, le voy adelantando, que va a generar muchos comentarios entre los oyentes. Y le mando un saludo, a propósito de este tema, al Quique Salari, que nos está escuchando, estoy seguro, desde La Teja, su teja. Miércoles 30 de mayo del 2012, número 5.991 de La Juventud. Ayer partieron los últimos trenes de pasajeros. Hicieron campaña con el tren y hoy nos dejan a pata. Hay una fotografía, me acuerdo clarito, de esta jornada, del último coche que llegó a la estación central, con una bandera uruguaya y con una bandera del Archivo del Transporte Uruguayo. Había mucha gente esperando, no a la supresión de servicios, dice alguno de los carteles. Hicieron campaña con el tren y hoy nos dejan a pata. Así dice uno de los carteles firmados por Pueblos de Florida y San José, como ilustran las imágenes de la página 3 de esta edición. Como anunciáramos en nuestra edición de este martes, en la tarde de ayer, en la terminal de AFE, de Paraguay y Lima, la nueva terminal que se hizo, ¿no? Sí. Se congregó un grupo de usuarios del tren, trabajadores, vecinos de la zona, para dar cuenta de lo que está sucediendo con los servicios de pasajeros. A las 17:30 partió hacia San José el último tren, mientras que a las 17:45 arribó a Montevideo desde la estación de Empalme Olmos el último viaje. De aquí en más, los usuarios de Santa Lucía, Ituzaingó, Cardal, 25 de agosto, Empalme Olmos, entre otras localidades, deberán viajar en ómnibus interdepartamentales pagando un costo mayor y con un recorrido en tiempo mayor. Vamos a la página 3, después vamos a volver a la portada, porque hay otro tema muy trascendente acá. Vamos a la página 3. y dice la crónica: no es posible que ya a partir del 1 de junio empezarán a sacar servicios de pasajeros, tanto que la gente trabajó para que este gobierno estuviera en el poder 5 años más. Esto fue una traición de parte de todos ellos, comentó una señora muy emocionada. Esta es una crónica que escribió desde 25 de agosto Luján Rodríguez, que es la esposa de un trabajador ferroviario. Uh-huh. Otra decisión en contra de los trabajadores y el pueblo. Y después están las fotografías, mostramos también cuando ese último tren llegó a la estación de AFE. Había mucha bronca, mucha emoción, y además cuando esta locomotora iba entrando en el último tramo, uno de los trabajadores se puso delante de la máquina, caminando. La máquina venía a paso de hombre, ¿no? Uh-huh. Y el trabajador venía con la bandera uruguaya, y por eso lo sumariaron, por estar haciendo esa jornada. Algunos de los carteles que se veía: gobierno y PIT-CNT mataron a AFE, traidores, entre algunos de los carteles. El otro tema que aparece en la portada, bueno, lo de los trenes. Ahora viste que están hablando de que van a poner, llegaron algunas locomotoras que dicen que van a poner algunos servicios de pasajeros, en fin. Otro tema. Están a lo largo de la vía esta del tren de UPM, están incluso como parte de la historia esta, de que cuando lo hicieron decían que también iba a servir para tren de pasajeros y demás, aunque si uno ve los horarios y los recorridos es casi inviable que funcione un tren de pasajeros con la frecuencia que tienen los trenes de carga de UPM, pero están puestas las garitas, digamos. Ah, sí. Están ahí. Sí. Para nada. Sí. ¿Será de propaganda? Será como para que la gente piense que... Para que la gente tenga la ilusión de que algún día... Otros temas, mirá, que se siguen repitiendo en el Uruguay. Fumigaciones. Fiscalía intima a varios ministerios. El documento denuncia las fumigaciones con agrotóxicos que se están produciendo sobre cultivos fundamentalmente transgénicos, con gran impacto en la población y sus entornos. En medio del más absoluto descontrol, con notorias ausencias de vigilancia y de sanción por parte del Estado. Esto lo dice la propia Fiscalía. Y me estaba acordando, Emiliano y Daniela, cuando seleccionaba este ejemplar, de lo que se denunció acá mismo sobre la mortandad impresionante en los últimos días, 11.000 colmenas. Uh-huh. Y dice el Ministerio que va a investigar. ¿Qué va a investigar? Lo que ya se sabe. Incluso hay una veterinaria... Y hace, como lo demuestra esto, y hace muchísimos años que viene pasando. O sea, sí. Esto es del 2012. Y mirá lo que dice... Sí, a esta fecha todavía no... Sí. Se denuncia el impacto directo sobre la población y sus entornos. El Ministerio Público presentó un diligenciamiento de medidas preparatorias previas y pidió que se intime respectivamente a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública, a que en un plazo de 10 días y bajo apercibimiento informen acerca de los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de todos los antecedentes administrativos que posean cometiéndose. La razón de la misma es el que se están produciendo las fumigaciones, sean aérea, sea a través de los mosquitos, sobre cultivos, esparciendo en gran escala agrotóxico, siendo que todo ello acontece en medio del más absoluto descontrol, con notorias ausencias de vigilancia y de sanción por parte del Estado, páginas 6 y página 7. Dejamos este ejemplar. Repetimos, ¿de qué fecha era esto, Héctor? 30 de mayo del 2012. Domingo 1 de marzo del 2015. Primero de marzo, cambio de gobierno. Sí, señor. Sí. ¿Qué cambia hoy para el país? Mujica se va, asume Vázquez, y el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID permanecen. Vamos a mostrar la portada. El doctor Tabaré Vázquez Rosas le está colocando la banda presidencial a José Mujica Gordano. Si no me falla la memoria, fue en la Plaza Independencia. Claro, cuando asumió Mujica. Exactamente. Hoy, primero de marzo, habrá cambio de mando en el país. ¿Qué implica? que se mantiene el mismo partido político, el Frente Amplio, el mismo programa de gobierno, la mayoría de los ministros. Cambia el presidente, se va Mujica y vuelve Vázquez. La conducción económica será la misma, con el contador y senador Danilo Astori a la cabeza y con el que se queda en los acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se profundiza en materia internacional el vínculo con Israel y los Estados Unidos. Se enfría la tibia relación con Palestina e Irán. Se mirará hacia el Pacífico y se alejarán un poco más aún del Mercosur. En fin, más de lo mismo. En esta edición, las autoridades que integrarán el gobierno y los datos de la transmisión de mando. Y también en este año 2015, la juventud daba cuenta de intentos golpistas contra Venezuela. Uh-huh. Unidad Popular. Los golpistas no pasarán en Venezuela. Ahora más que nunca, solidaridad con el pueblo y el gobierno antiimperialista y popular de Venezuela, afirma la declaración del cuarto Encuentro Nacional de Militantes de Unidad Popular en la declaración en solidaridad con Venezuela que aprobó en el día de ayer. En la misma se reivindica la autodeterminación de los pueblos. ¿Tenemos? Tenés otro, ¿no? Si querés podemos seguir, terminar con este ejemplar para no dejarlo cortado y hacemos la pausa. Sí, otros títulos en esta... No, yo quería recordar acá quiénes fueron los... o alguno de los integrantes del gabinete de Vázquez. Ministro de Economía, como decíamos, Danilo Astori. Viceministro, Pablo Ferreri. Canciller, Rodolfo Orín Noboa. Viceministro, José Luis Cancela. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Viceministro, Julio Baraíbar. Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Viceministro, Fernando Filgueira. Ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Viceministra, la que es ahora, actual, Cristina Lustenberg. Uh-huh. Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi. Viceministro, Jorge Vázquez. Ministerio de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Viceministro, Jorge Menéndez. Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Uno podría agregar adjetivos, pero uno... Ministro de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León. Y Ministerio de Turismo, a cargo de Lilian Quechichén. Y el último ministerio que queda, el de Desarrollo Social, acá cerquita, Marina Arismendi, cierto. Viceministra Ana Oliveira. Pasan de las 11 de la mañana. Maite manda algo muy acertado. Gracias, Héctor Vicente, por la refrescada de la memoria con tu columna. Abrazo. Y bueno, seguimos. Bueno, muy bien. Un saludo desde aquí hasta allá. Hasta allá. Hay que hablar más fuerte porque tiene que cruzar el Río de la Plata el saludo, ¿no? Es cierto. Siempre y cuando el viento esté para aquel lado. Si no, va a estar bravo, no escucha nada. No nos escucha. Recordamos los teléfonos 2924-7971 097 326-134 para suscribirse. ¿Y a dónde nos vamos ahora? ¿Eh? ¿A dónde nos llevan ahora las páginas de la juventud? Nos llevan a una... El otro día lo escuché acá, que me dejó muy contento escucharlo. Siempre lúcido, siempre muy informado. Julio González. Sí, uh-huh. Cierto. Que me arrime acá. Ahí está. Entendí claro. La seña, ¿eh? Un hombre de radio. ¿Eh? Un hombre de radio. ¿Julio González? No, tú. No, de la... Ah, sí. Digo, de las telecomunicaciones. Para que te arriba el micrófono. Aunque es de radio también. Porque sí, él estuvo claro. conduciendo programas. Sí, él también. El gobierno y Antel, jueves 28 de mayo del 2013. Nuevas subastas o cambios de bandos al neoliberalismo. Está... El tiempo da y quita razones, manifiesta un amigo siempre que sucede algo extraño y de poca comprensión inmediata. Lo sucedido recientemente en materia de telecomunicaciones es muy fuerte, incoherente y de poca divulgación. Lo que ayer era inconstitucional e ilegal, hoy en el gobierno del Frente Amplio, ¿es totalmente lo contrario? Nuevamente el Poder Ejecutivo está esta vez del Frente Amplio, ha decidido convocar a interesados para la prestación del servicio de telefonía móvil celular. Esta decisión es abiertamente ilegal por vulnerar el monopolio de Antel en materia de telecomunicaciones. Julio González, integrante de la Comisión de Programa del 26 de marzo Asamblea Popular, repasa la historia, analiza la situación actual y presenta propuestas. No es que la gente dice, ah, ustedes siempre están en contra de todo, nunca. Hay propuestas, hay crítica, a favor o en contra, pero hay propuestas. Otros títulos de la portada de este ejemplar, que lo vamos a mirar, ya es un avance. Lo hice sin que me recordaran que hay que mostrarlo. Muy bien. Nuevas subastas o cambios de bandos en el neoliberalismo. Sí. Otro título que se repite acá en este ejemplar, el tema del medio ambiente. Experto de Facultad de Ciencias afirma que el filtrado de OSE no es confiable. 2013 estamos hablando. Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, dijo ayer en CX36 que el filtrado de OSE es insuficiente para microcistinas y plaguicidas. En ese sentido, recomendó instalar filtros en hogares para evitar la absorción de contaminantes. Y acá me acuerdo que aparecía el tema. Claro, hay gente que puede comprar filtros. Hay gente que no. Claro. Y el que no capaz puede, que la mayoría, ¿no? Incluso. Exactamente. Y también vinculado con este tema, porque fue un año donde las algas hicieron irrupción en forma cuasi cotidiana. Ismael Araujo, la mortandad de ovejas por las algas en el Río Negro, como en otros ríos, se debe a las algas. Así lo vienen confirmando los productores del departamento, como en este caso lo hace Ismael Araujo. Y vamos a las páginas, porque creo que ese tema se sigue reiterando, ¿verdad? Las ovejas quedaban verdes. Sí. Me acuerdo que era permanente la denuncia. Y otras especies también de... Salieron fotos de carpinchos, ¿se acuerdan? Carpinchos, el año fueron pasado. Muy difundidas. Sí. ¿En qué lugar está usted? Le preguntan. Estoy en la represa Rincón del Bonete, en la isla Amespi Grande y Amespi Chica. ¿Qué le pasa a las ovejas? ¿Son las algas? Sí, no es otra cosa. Pero no es solo a mí, es a los otros vecinos también. Les están matando a Aguerre, a Ansorena, a Mailos. Es un caos lo que estamos con los bichos. ¿Usted tiene contacto también con la gente de la facultad? El compañero Aguerre fue el que envió una nota a la facultad. Nosotros vamos a ir con unos compañeros de Montevideo a la Comisión de Derechos Humanos que está en el Parlamento. Vamos a hacer una denuncia con la Comisión de Salud. Pensamos enviarle una nota al presidente pro tempore del Mercosur, que es el compañero Mujica, y vamos a seguir moviéndonos, dijo el entrevistado. ¿Qué le pasa a las ovejas cuando toman de esa agua? No las mata inmediatamente. Demora 4 meses. Las empieza a dejar bien secas y flacas. Se caen y se levantan hasta que las terminan fulminando. ¿Hay algún otro bicho que usted encuentre muerto por la zona que le haya pasado lo mismo que las ovejas? Lo que se encuentra en la forestación es la mulita y el tatú. Se encuentran la cáscara, los esqueletos. Se ve que mata todo. Y en la parte inferior de la página. Y en la parte superior, lo que aparecía en la portada, una foto con el ingeniero Panario hablando de la contaminación de las aguas. Y nos da tiempo para... Otro hecho grave, ¿no?, que ocurrió. Hay que recordar que el 2012, 2013 y 2015... eran gobiernos del progresismo. Sí. Porque hay gente que se olvida. Viernes 30 de marzo del 2012. El gobierno del Frente Amplio almuerza en ADM y reprime en La Teja. Por pedir un baño y agua potable recibieron golpes y perdigones. Vamos a mostrar la fotografía, el almuerzo y la represión en La Teja. Al mediodía de ayer, la mayor parte de los ministros, entre ellos el del Interior, Eduardo Bonomi, el vicepresidente Astori, legisladores, etcétera, del gobierno del Frente Amplio, almorzaban con la burguesía en la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde el también ex Tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, disertaba. En horas de la tarde reprimían a un grupo de padres, alumnos y profesores que reclamaban un baño y agua potable para el Liceo número 70. Nosotros no vamos a sacar las luchas como se hacían antes por obtener algo. Yo lo único que estoy pidiendo son baños y agua potable. No nos vamos a armar como hacían antes para pedir algo. Y los que están en el gobierno están pidiendo perdón, disculpas, y yo no quiero llegar a esa instancia, decía un padre. No puede ser que Astori nos venga a decir a nosotros que hay que dar clases bajo un árbol. Estamos todos locos. ¿Qué se tomó esta gente?, preguntaban los padres. Sigue la gente de La Teja reclamando por un, sí, por un liceo. Por un liceo de bachillerato. Sí, que no se sabe cuándo va a pasar. Dejamos por acá y les recordamos que puede llamar al 2924-7971 o al 097-326-134. Muchas gracias por estar del otro Porque, lado. Porque, como decías, gracias. Vos, los ejemplares del archivo no están a la venta, pero si compran hoy el Semanario de la Juventud, se suscriben al Semanario de la Juventud, que se está editando actualmente, dentro de unos años van a tener... Un archivo de la juventud. Material de archivo. Dentro de unos años ya va a ser de archivo lo que sale hoy. Ah, sí. Así claro. Que es una inversión a futuro. Comprar el semanario, para los que les gusta tener cosas de archivo, comprarlo hoy es una inversión a futuro para tener archivo dentro de unos años. Si la dirección de la emisora no dictamina otra cosa, vuelvo el jueves a las temprano. Esperemos que no. Que no dictamine otra cosa. Lo dejo en suspense. Déjalo tranquilo. Bueno. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.